el programa informativo para todos los bikers. Queda con ustedes el Duro. Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este su programa de En Dos Ruedas, su servidor Rubén Flores, saludándolos a todos ustedes desde Aguascalientes, Aguascalientes, México, este martes 22 de julio ya del 2008, qué rápido se va el año. El día de hoy tendremos un programa dedicado a la concentración biker que tendremos por ahí en Zacatecas con nuestro vecino Efren Burgos. Nos ha hecho por ahí una invitación, estaremos dando más detalles acerca de esta concentración que es la que se viene en puerta. Estaremos hablando de las motocicletas de marca Triumph, de la BCA, nos iremos un poco con las marcas inglesas, seguiremos hablando de motocicletas modernas, digo, de la actualidad, ofertas que tenemos en el mercado para poder adquirir, estaremos hablando también de algunos tips de conducción, algunos por ahí consejos para manejo en carretera, estaremos por ahí pasando algunos pequeños tipsillos para manejar en la carretera, con todo gusto para ustedes. Enviar saludos es una tradición en nuestro programa y no vamos a dejar de hacerlo, al Motoclub Buitres, en especial a su presidente, don Jorge Venegas, un amigo que tenemos por bendición, su amistad, valga la palabra. Él por ahí nos ha estado siguiendo muy de cerca en las transmisiones del programa, en la página, en el blog, y nos ha apoyado con algunos comentarios, a veces tenemos alguna duda acerca de una motocicleta, acerca de la historia de alguien o de algo. En especial, don Jorge ha rodado durante más de 25, 30 años fácilmente por las carreteras de México. Le tocaron las carreteras antiguas que había en México, de un solo carril, algo estrechas, con motos no tan modernas, con motos no tan cómodas. Un biker duro, creador de la primera asociación de mototurismo turístico de Aguascalientes. Su hermano Wencho también, una leyenda. Por ahí en la página de www.endosruedasags.blogspot.com podrán ustedes ver fotografías de esta familia Venegas que pues ha hecho historia. Les mandamos un saludo muy grande. Saludos grandes también por allá al Rezo, a Raúl Pérez, el presidente de la Asociación de Motoclubes Unidos de Aguascalientes, a la cual tengo el honor de pertenecer. Saludos grandes al Motoclub Pendejos, a Diego, que esa entrevista... de veras que se ha trabado, se ha alargado bastante. Trabajo de él y trabajo de un servidor no ha permitido que la llevemos a cabo. Está pendiente, esperemos pronto ya poderla realizar. Saludos grandes también al Motoclub Lomo, allá a los Lomo, con Lalo Vina y su señora Ojitos de Vaca. También saludos muy grandes a León, con todo gusto, claro que sí. Nuestra amiga Monse, a nuestro amigo Quijas, el organizador de la Motofiesta León, que ya se empieza a acercar octubre, ya empieza a sentirse ese ambiente de biker por allá en León, Guanajuato. A nuestro amigo Reggie en Toluca, de rockyruedas.com, una página muy interesante. Reggie hace un programa también de radio, lo invitamos a que ustedes lo escuchen, al igual que Fren Burgos, que pueden escuchar a través de www.mayor.com. Él también tiene un programa ahí de motociclismo muy interesante, ofertas que hay ya en internet que han ido creciendo a lo largo de los años, cada vez somos más los que hablamos de motociclismo, lo cual me da mucho gusto porque creamos una nueva cultura en el país y donde nos escuchen para cambiar un poco los ojos de la gente que anda en cuatro ruedas para nosotros que andamos en dos. También saludos grandes por allí al Club Norton 400, a Richard, su presidente, claro que sí, al Pepón, cómo no. El Pepón es un miembro de los Bulldogs, uno de los motoclubes más grandes de Aguascalientes, si no es el que es el que tiene mayor cantidad de membresías. Estamos hablando por ahí de unas 70, 80 membresías. Es un motoclub muy grande, muy vistoso. Sus rodadas que hacen entre semanas son bastante vistosas. Les mandamos un saludo muy grande. Saludos al Grillo, perdonen ustedes, la garganta se reseca un poco. Saludos al Grillito Pintor, que nos hace favor escucharnos, al maestro Eric, un gran mecánico de motos, un pistote auténtico, por supuesto un saludo muy grande a los pistotes, a las Águilas Rodantes, a Jesse y a su evento que tendrán en octubre de mujeres motociclistas. Si ustedes aquí en Aguascalientes desean ver un evento de motocicletas, un evento muy vistoso, un evento que va a tener mucho impacto en las calles, sobre todo porque van a ser mujeres las que van a estar conduciendo. Es una invitación nacional, una concentración nacional de mujeres bikers que va a estar organizando Jessy allí en su restaurante de Águilas Rodantes, que se encuentra en contraesquina de la 14ª Zona Militar por Segundo Anillo. Antes había una tienda de conveniencia, como se le llama, o las famosas Oxxo. Ahí en ese local adaptaron un bonito lugar, pues biker, tranquilón, muy familiar, muy tranquilo el ambiente. Y Jessy va a estar organizando ahí del 10 al 12 de octubre esta concentración nacional de mujeres bikers, a las cual por supuesto estaremos asistiendo. Vamos a ver desde dónde se avientan a manejar las mujeres aquí en México, de dónde tendremos visitantes aquí en Aguascalientes. Sabemos y estamos seguros que Jessy hará un buen papel, la apoyaremos en todo lo que podamos nosotros aquí en su programa de En Dos Ruedas. Queremos también mandar saludos por allá al Tatanka, que sabemos que nos escucha de vez en cuando, a nuestro amigo Carlos Villalobos, aquí de la estación, a nuestro jefazo Toño Zapata, un saludo muy grande allá a elciber.com también, en Haciendas de Aguascalientes, el mejor cibercafé de Aguascalientes, está sin duda allá en Haciendas de Aguascalientes, es un ciber con una calidad excepcional, una atención y un servicio único. Además que le reparan su computadora, si usted tiene por ahí algún problemita con su computadora o no está funcionando bien, ahí con todo gusto se la reparan. Bien, sin más vamos a ir a nuestra primera pausa musical. No les voy a decir quién viene a cantar, es una sorpresa, espero les guste la siguiente canción. Y vamos a seguir hablando acerca de las motocicletas BCA inglesas al volver. Esto suena así. Thank you. pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió. Y bueno, seguimos aquí en su programa de En Dos Ruedas. ¿Qué tal esta canción de Red Hot Chili Peppers, All Around the World? Una canción que suena bastante bien. Y bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hablar ahora de la concentración que se viene en Zacatecas. Es la Concentración Internacional Zacatecas 2008, que va a llevarse a cabo del 7 al 10 de agosto del 2008. Nuestro amigo Efrén Burgos ha hecho un gran trabajo, ha logrado una gran cantidad de patrocinadores. El gobierno del estado, el gobierno municipal de Zacatecas lo apoya, marcas de motocicletas de prestigio, marcas comerciales de motocicletas, así como un sinfín de patrocinadores de otros rubros comerciales. El programa, bueno, pues está bastante interesante. Va a haber por ahí carreras de motos en pequeñas pistas, va a haber exhibiciones, va a haber los tradicionales concursos bikers. Y la ubicación va a estar en las instalaciones de la Unidad Deportiva Benito Juárez, que es Avenida Preparatoria sin número, atrás del Estadio de Fútbol Francisco Villa, en Zacatecas. Si ustedes quieren ir y no saben dónde hospedarse, bueno, pues ahí les va algunos datos, tomen nota. El Hotel Don Miguel, que es el hotel sede, ofrece habitaciones desde $649, sencillo doble, hasta $1,005, con un desayuno buffet por $90. El Hotel Mesón de la Merced ofrece habitaciones desde $725 a $1,079 por noche. El Hotel María Benita ofrece habitaciones de $565 a $160. Bastante económico por ahí en Avenida López Velarde, en el Centro Histórico. Igual el Hotel Casona de los Vitrales, el Hotel Mesón de Jovito, Hotel Reina Soledad, Hotel Casa del Gobernador, estarán ofreciendo paquetes especiales a todos los que visiten esta Concentración Internacional Zacatecas 2008, que promete muchísimo. Realmente va a ser un evento que va a concentrar el motociclismo del centro norte del país, aquí en México. Estamos seguros de ver bastantes motoclubes de Monterrey, motoclubes de la zona norte, Chihuahua, de Durango, de Coahuila, por supuesto, estarán bajando por ahí, yo creo, los camellos de Saltillo. Estará subiendo gente aquí de Aguascalientes, de León, de Guadalajara, de San Luis, a una concentración que, debo de reconocerlo, es muy sencilla, pero muy fructífera. Es solamente 7 motoclubes zacatecanos los que se ponen esta tarea de llevar a cabo esta concentración. Hacen un gran esfuerzo y debo de reconocerlo, que pocas manos, pocas gentes y con pocos recursos logran hacer una gran concentración en Zacatecas, digna de aplaudir y muy digna de asistir, por cierto. También pues recomendarles, si van a estar viajando, estas fechas son un poquito lluviosas. Si van de sur a norte, si van a pasar por Aguascalientes, hay una autopista que deben ustedes de tomar pasando Cocío, Aguascalientes, para entrar ya a territorio zacatecano. Dice Zacatecas Cuota, Zacatecas Libre. Deben irse hacia cargaditos hacia el lado izquierdo de la carretera para tomar la cuota. La cuota es solamente de $28, una autopista tranquilona, es buen pavimento. Hay unas lomerías por ahí que se desprende algo de piedra, tengan cuidado por favor, no es lo más recomendable pues andar por ahí con un poco de descuido. Sí es muy muy importante que estemos muy alertas de esto que es la carretera, pero es una carretera, les comento, pues que a mí en lo particular me gusta mucho. Se maneja bien, es un poco pesada para máquinas pequeñas, hay demasiadas pendientes, hay servicios sanitarios, hay servicios de emergencia, hay varias cosas ahí para poder accesar. Recomendarles, también el momento de llegar a Zacatecas, van a entrar a ustedes por un libramiento si entran por esta autopista. Ese libramiento a veces hay algo de tráfico pesado, trailers, Thornton, que pues hacen dificilón la manejada por ahí de nuestras motocicletas y algo arriesgada sobre todo. Por favor, con mucha precaución, al momento de entrar a las curvas, Zacatecas tiene bastantes lomeríos, curvas cerradonas, un poquito inclinadas, vamos a tenerlo con cuidado. Otro de los puntos que les voy a recomendar visitar estando en Zacatecas, pues bueno, lo tradicional que es ir a La Bufa, a las minas, al centro histórico, pero también pueden irse por ahí a Morelos, es una ruta para motocicleta muy interesante, muy bonita, que pues puede dar mucho, ¿no? Esa carretera se maneja tranquilón, pueden llegar a un pueblo que se llama Morelos, Zacatecas, ahí venden unos quesos, ya saben que yo no sé hablar de comida, y les recomiendo sobre todo pues los quesos que hay ahí, ¿no? Muy buenos quesos en Morelos, Zacatecas, y es un pues clima en estas épocas calentonón, con algo de lluvia, tengan mucha precaución, está mal que lo diga, nuestros amigos zacatecanos no son muy buenos choferes, manejan un poco despistadones, no son tan abusados, es la palabra para manejar, así que es muy probable que pues no vean alguna motocicleta que ande por ahí rodando, tengan mucho cuidado al momento de entrar. De ahí en más, pues como les comento, Zacatecas es una ciudad colonial, bastante enclavada, van a andar por ahí derrapando de vez en cuando en dos que tres calles muy empinadas y empedradas, tengan cuidado por ahí al visitar Zacatecas, pero sobre todo pues disfrútenlo mucho. Del 7 al 10 de agosto nos hace la invitación nuestro amigo Efraín Burgos para visitar Zacatecas y su concentración internacional 2008. Si ustedes quieren más información pueden entrar a la página www.motosac.com y ahí aparte pues vienen algunas fotografías de los eventos pasados y pues guías para que ustedes puedan llegar de mejor forma allá a Zacatecas. Y bueno, vámonos a otra pausa musical, seguimos con nuestros invitados, Red Hot Chili Peppers, y esto suena así. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Like they gotta pay when you flick the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world was no company shame at all? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. Come to Mary Ware saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. Gifted animator, one for the now and 11 for the later. Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I'm mad. De comunicación por excelencia es Internet. Pulso Nacional. De lunes a viernes a las 5 de la tarde no te pierdas Pulso Nacional. Pulso Nacional. Con el periodista Carlos Villalobos. La información veraz y oportuna de lo que acontece en el país. Pulso Nacional. Pulso Nacional. Solo en oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió. Y recuerde usted, si quiere mantenerse informado de la forma más versátil, de la forma más veraz, de la forma más amena, no deje de escuchar a nuestro compañero Carlos Villalobos todos los días de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde aquí en su estación oigo.com.mx. Y bueno, dentro del programa vamos a hablar ahora de un proyecto que viene, es una motocicleta que va a salir al mercado mexicano, ya está diseñada, es de la Yamaha, y ahí les va una sorpresita, es una V-Star, solamente que está reducidona. Volvemos al tema de que las marcas están volteando sus ojos a minimizar sus proyectos, sus diseños. Hablamos de la Kawasaki Ninja 250, una deportiva, una moto de pista que alcanza velocidades bastante considerables de 150 kilómetros por hora con un motor 250. Y bien, Yamaha pues no se queda atrás, lanza la XB 250 V-Star 2009. Es una máquina de 250 centímetros cúbicos en V, una máquina con un diseño que estamos viendo las fotografías. Vamos a subirlas al blog, por supuesto, ustedes lo van a ver en el blog www.endosruedasags.blogspot.com. Una motocicleta que va a venir en un color vino, es un estilo crucero muy bonita, el diseño favorece mucho a la marca, me gusta sobre todo el estilo retro, la salpicadera trasera tal vez está un poco corta, sería un poquito deseable que fuera un poco más larga, sin embargo el diseño en general está muy muy bien, muy bonita moto, un asiento para copiloto pues un poquito chiquito pero se ve bastante confortable. Esta moto va a estar disponible a partir de octubre del 2009 y el precio va a estar oscilando sobre los 56,000 pesos. En lo que es la información técnica de esta V-Star 250 en V, tenemos que es un motor de cuatro tiempos enfriado por aire, dos cilindros en B, la cilindrada de 250 centímetros cúbicos, diámetro por carrera de 49 milímetros por 66 milímetros, una relación de compresión de 10 a 1, la potencia máxima es de 22 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto. El par máximo es de 2.10 kilogramos a 6.000 revoluciones por minuto. Su lubricación es un cárter húmedo. Su carburador trae un BDS-26X2 Mikuni, muy buen carburador. Su encendido es un TCI digital. Su arranque es eléctrico. Trae un tanque de 9.5 litros con una reserva de 2.6, una capacidad de aceite de 1.8 litros, una transmisión de 5 velocidades en engrane constante y su transmisión es la cadena. En lo que es el chasis tenemos que es una suspensión delantera tipo horquilla telescópica con un basculante con doble amortiguador en la suspensión trasera, freno delantero con disco sencillo hidráulico y el freno trasero con tambor. Trae un neumático delantero en rin 18x47 y un neumático trasero en rin 15. Por ahí está, algo, diría yo, saltadón las pulgadas de entre las llantas de esta motocicleta. Las dimensiones, bueno, el largo total es de 2 metros, el ancho total es apenas de 81 centímetros, la altura de 1 metro 14 centímetros, la altura de las 168 centímetros, la distancia entre ejes de 1.49 metros y el peso en seco de 137 kilogramos. Una motocicleta que ya quiero ver yo en lo particular. Admiro mucho las motocicletas grandes, pero las motos en pequeño, las motos que son más maniobrables, que nos dan un poquito más de desempeño sin desembolsar tanto dinero, pues es una buena forma de andar en la carretera. Esas motos me gustan mucho para una rodada, por ejemplo, de aquí a Zacatecas, allá a ver a nuestro amigo Efren. Y también vamos a hablar de un side-by-side. ¿Qué es un side-by-side? Bueno, es un tipo ATV, es una motocicleta, por así decirlo, o es un carro, vamos a denominarlo, porque ya trae volante y cuatro ruedas. Y Yamaha también nos ofrece la famosa Rino. La Rino es un side-by-side muy avanzado, en un camuflaje bastante moderno. Se ve muy bien este side-by-side. También lo verán ustedes en el blog de En Dos Ruedas, ags.blogspot.com. Y para platicarles lo que es la ficha técnica, trae un motor de cuatro tiempos enfriado por líquido, es monocilíndrico, un cilindrito nada más de 686 centímetros cúbicos, un diámetro de carrera de 102 por 84 milímetros, la relación de compresión es 9.21 a 1, la lubricación es un cárter húmedo, su alimentación es una fuel injection, su encendido es un DC-CDI, su arranque eléctrico, su capacidad de combustible pues de 30 litros, ya muy similar a lo que son pues algunos carros, el Nissan, por ejemplo, trae un tanque muy similar. La transmisión es automática, con la opción a las transmisiones de 4x4 en todas las ruedas, ¿no? La suspensión delantera es doble suspensión independiente. Y aquí viene algo que hace muy competitivo a esta Rino. Es ajustable en 5 puntos, al igual que su suspensión trasera. Estamos hablando que se puede adaptar a técnicamente cualquier tipo de terreno con muy buena potencia, con mucha fuerza. Esta Rino, un side-by-side de la Yamaha. Su freno delantero son por discos, al igual que el trasero. Trae un neumático de 25, una T25 a 12 pulgadas. Son unas llantas más o menos chiquititas, pero bastante fuertes. El dibujo de la pista de las llantas pues es lógicamente para un todoterreno, algo saltadonas. Su longitud total es de 2 metros con 88 centímetros, su ancho total de 1 metro con 38 centímetros, su altura total de 1 metro 85 centímetros. La altura del asiento es de 81 centímetros y la distancia entre ejes es de 1 metro 91 centímetros. Su peso en seco, sin aceite y combustible por supuesto, es de 540 kilogramos. Algo pesadita esta side by side, una Rino que, bueno, como les comentábamos, pues tiene un poderoso motor realmente monocilíndrico bastante fuerte. Trae además un panel de instrumentos digital, pantalla LCD con odómetro, velocímetro, reloj, estatus de tracción, posición de la transmisión y tiene un diseño que se denomina Cabecerat. Está algo pues interesante. El precio público, 154,294 pesos, por si quieren comprarla. Llevan su chequecito a Yamaha y se pueden llevar este vehículo bastante interesante. Bueno, vamos a otra pausa musical para continuar hablando de la BCA, una moto que dio mucho, un ícono de las motocicletas a nivel mundial y es inglesa. Estamos en su programa En Dos Ruedas. Nuestro medio de contacto, por si quieren mandarnos rápidamente un email, es rubenernestoflores@gmail.com. Seguimos con Red Hot Chili Peppers y esto suena así. De oigo.com.mx crece para darte gusto. a las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana. De lunes a viernes, no te pierdas Curso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. También de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves a las 8 de la noche, no te pierdas En Dos Ruedas con El Duro. Y también de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. La mejor programación independiente está aquí en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Bueno, y volvemos aquí a su programa En Dos Ruedas. Como les comentaba al principio del programa, vamos a hablar de una marca inglesa que evolucionó la motocicleta a nivel mundial. Es una marca que no ha tenido el reconocimiento que se merece en su participación histórica. Estamos hablando de la BCA. Algunos conocedores sabrán a qué me refiero, otros no tanto. Los invito a investigar algo de lo que es la BCA, que en sus orígenes era una fábrica de fusiles. Por ahí viene su nombre, sus iniciales, que es Birmingham Small Arms, que empezó a funcionar desde el siglo antepasado, por allá de 1876. En esos años la BCA se dedicaba única y exclusivamente a la fabricación de armamento, y esto, bueno, fue utilizado en las guerras de Crimea, en las guerras que hubo por allá a finales del siglo antepasado y principios del siglo pasado, y fue a partir de 1905 que empezó a producir motocicletas. Pero esto no fue tan fácil, o sea, no se pasó de hacer armas a motos de un golpe. La situación de la BCA se hizo crítica debido a que las ventas de armas pues se redujeron. Inglaterra entró en un proceso, por así decirlo, de la paz dorada. El siglo XIX y sus luces pues daba mucho por ahí quedar, y entró en una etapa de pacifismo en la cual la BCA tuvo que cerrar sus puertas durante un año para poder seguir subsistiendo y mantener sus talleres en condiciones, sin embargar y sin perderse. La BCA, ante esta situación económica complicada, se ve la necesidad de empezar a producir otras cosas que no fueran armas. Empezaron a producir los cubos de rueda de las bicicletas, las famosas masas, y en poco tiempo la BCA se convirtió en un gran suministrador de masas para bicicleta, hasta el extremo de exportar hacia el continente europeo, de la isla británica al continente europeo. Además de las masas de rueda, la BCA produjo otras partes de bicicleta a través de su fundición, como pedales, engranajes y ruedas libres. Y a partir de 1903 empezaron a circular ya motos con bastidores y otros elementos de la BCA. El primer proyecto de una motocicleta completa por la marca BCA data de 1905. Se trataba de una bicicleta con motor de construcción francesa, técnicamente demasiado adelantada para la época y de un elevado costo de fabricación. La máquina poseía el basculante posterior oscilante, controlado por un muelle, y la guía del sillín telescópica para amortiguar los efectos de las irregularidades del terreno. El proyecto se abandonó ese mismo año por cuestiones lógicamente económicas. Así pues, en 1906, la BCA incorporó a su firma una fábrica de armas y municiones, compró otra fábrica de armas. En 1907 adquirió una fábrica de bicicletas muy famosa, la Heidi, y a partir de 1908 se dedicó a construir bicicletas completas. Finalmente, en 1909 construyó la primera bicicleta a motor con su marca, que desde 1910 se produciría en serie. Aquí, para darnos rápidamente un paralelismo en la historia, hablamos que en 1910 apenas estaba México entrando en la Revolución, festejaba por ahí don Porfirio Díaz el centenario de nuestra independencia, y la BCA ya empezaba a producir motocicletas o motores empotrados en bicicletas en 1910. Algo realmente pues extraordinario para lo difícil de la época, ¿no? La nueva BCA no era una absoluto revolucionaria. Se trataba de una monocilíndrica, es decir, un solo cilindro con válvulas laterales y transmisión directa por correa. Antes, querido Radio Escucha, la motocicleta no utilizaba cadena o flecha, como lo conocemos ahora, la flecha cardán, sino utilizaban correas de cuero. Esto hacía que fuera a veces complicado el poder andar en motocicleta, porque en días húmedos el cuero se corría, se apretaba y no permitía que funcionara la motocicleta, o se patinaba la correa contra la polea. Esto es una de las curiosidades que se empezaron a hacer. Y bien, pues era una motocicleta que además conservaba sus pedales, la BCA, por ahí en 1910. Poco después, como complemento de este modelo de casi 500 centímetros cúbicos, la BCA ofreció una máquina de 557 centímetros cúbicos, con las mismas características generales. Vamos, empezaba pues fuerte en lo que es cilindrada. La BCA empezó por ahí con cilindradas de 500 centímetros cúbicos. Hay que recordar que la mayoría de las motos, de las marcas, por así decirlo, empezaron con cilindradas bajas, y la BCA empezó pues en poco tiempo con cilindradas altas. Empezó la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y la BCA deja de producir motocicletas para construir nuevamente fusiles, los famosos Lee Enfield, además de cañones, bicicletas plegables para el ejército y partes y accesorios para aeroplanos, así como municiones y otros suministros. Aquí hay un punto que es interesante: las bicicletas plegables para el ejército. Se empezaron a hacer bicicletas por parte de la BCA para los paracaidistas, que después serían utilizadas en la Segunda Guerra Mundial para equipos de paracaidistas motorizados. Estas eran motocicletas que se podían doblar en dos. Y bueno, la BCA inventó o trató de llevar a la práctica modelos especiales, sobre todo para el ejército, cilindradas de 500 centímetros cúbicos, y en especial pues motocicletas de un bajo consumo de gasolina, motocicletas que dieron pues mucho a su marca, y fue creciendo sin duda alguna lo que es la BCA. Actualmente pues la BCA está por ahí en una situación económica un poco complicada. Todavía se sigue produciendo a muy baja escala motocicletas en Inglaterra, y después de haber sido una marca de motocicletas que evolucionó el mercado, pues ha ido cayendo. Como todo, desgraciadamente, la mercadotecnia pues se come la ingeniería. A veces las motos más famosas no son las mejores, y a veces las motos mejores pues no son las más famosas. Y bien, vamos a ir a otra pausa musical. Nuestros invitados del día de hoy, Red Hot Chili Peppers, con una canción que suena bastante bien. Se llama Higher Ground, y esto suena así. pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió. Y bueno, nos estamos de vuelta aquí en su programa En Dos Ruedas. Estamos ya llegando a la parte final de esta emisión, una emisión más de nuestro programa. Bien, estamos llegando al último programa de preguntas para participar en la rifa de unas playeras y de unos CDs de nuestro patrocinador Villar Biker Club. Aguante, no lo decimos, amigo Eric. La pregunta del día de hoy es muy sencilla. ¿Qué evento de motociclismo tendremos próximamente? Y por ahí hicimos la invitación. Ustedes solamente deben de enviar la respuesta correcta al correo rubenernestoflores@gmail.com con sus datos y participarán en la rifa de estos premios, que estaremos dando a conocer la lista de ganadores el próximo martes aquí en su programa. Recordarles también que nos pueden escuchar a través de www.oigo.com.mx, a través de nuestra propia página www.endosruedasags.blogspot.com. Y bueno, hacerles la invitación para que nos sigan escuchando cada martes a partir de las 8 de la noche. Nuestras repeticiones también a las 8 de la noche. Y bien, rápidamente, antes de cerrar nuestro programa, van unos pequeños tips para conducción en carretera. Ahora, todos aquellos noveles viajeros de las autopistas y de las carreteras que deciden por ahí lanzarse de viaje, les doy unos pequeños tips. Punto uno, rápido, la checada de nuestra moto es bien importante, revisar luces, revisar presión de llantas, revisar la condición del aceite de nuestra máquina, debe de ser viscoso, el aceite debe estar preferentemente lo más claro posible, que no sea un aceite muy quemado para que nos dé la cobertura al cilindro y la temperatura sea controlada en nuestra máquina, sobre todo en rodadas largas. Debemos por ahí checar también nuestros alforjas, nuestro equipaje, que vaya bien sujeto. Muchas veces no vemos que con un simple mecatito o un hilo, pues no lo hacemos bastante bien. Hay que fijar bien nuestra carga, hay que fijar bien nuestro equipaje. Dentro de esto hay que buscar el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Pues que vaya la misma cantidad de peso tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Hay que tratar también de ubicar la carga sobre el eje de nuestra llanta. ¿Qué es el sobre el eje? El centro de nuestra llanta trasera, vamos a tratar de ubicar todo el peso sobre ese eje. No atrás, no adelante, para no desestabilizarnos. En lo que refiere al equipo, o el equipaje, mejor dicho, delantero, vamos a tratar de no utilizar cargas pesadas que nos dificulten o nos hagan complicada la maniobra con nuestra motocicleta de conducción, ya que si le ponemos cargas pesadas a veces nos empiezan a jalar hacia la izquierda, hacia la derecha, y esto hace que sea muy cansada nuestra visibilidad. Luces siempre encendidas, siempre nuestras luces encendidas va a permitir que los demás conductores que nos acompañan en la carretera nos vean. Punto 2, las bolsas de aire. Cuando ven ustedes que un tráiler o un camión grande los va a rebasar, tengan una precaución mayor en la sujeción de la motocicleta. No se fíen, ¿por qué? Porque generalmente estos vehículos van creando una bolsa de aire por el volumen de sus mismos carros y trailers. Entonces esta bolsa de aire nos va a alcanzar después de que nos pase el tráiler. Tengan cuidado por ahí también de no hacernos hacia la derecha de nuestro carril. Vamos a agarrar nuestro carril por el medio y a tomarlo como si fuéramos un carro. Vamos a evitar esa mala práctica que además favorece los accidentes, de hacernos hacia el acotamiento. Generalmente hacia el acotamiento o hacia el extremo derecho de los carriles hay acumulación de arena. Y a veces en carreteras viejas y en mal estado también los drenajes no son lo más adecuados, y hay acumulación de agua con la cual podemos por ahí derrapar y tener un accidente. Punto importante también, a ver, cuando tengan a bien bajar en pendientes muy prolongadas, hay que utilizar un poquito el freno de motor para ayudarnos a estabilizar la máquina y no cargarle todo a los frenos, porque también en velocidades altas aplicar totalmente los frenos puede bloquearlos y puede ocasionarnos pues una caída algo complicada. El equipo de protección, siempre casco, siempre casco, siempre casco. De preferencia, si su fisonomía lo permite, vamos, que tengan una cabeza chiquita, pues van a encontrar cascos cerrados con mica que los van a proteger completamente y les va a ayudar en caso de una caída. En caso que tengan una cabezota como la de su servidor, pues un casco de medio cuerpo o medio casco como se llama. En caso de que sea medio casco y no tenga mica, vamos a utilizar gogles. Muchas veces agarramos la moto y nos salimos y ya cuando andamos en la calle, pues sentimos el airecito en los ojos. Pues todavía se va a sentir aún más pesado el aire en la carretera. Vamos a ponernos unos buenos gogles que nos ajusten con una cinta elástica que nos fije los gogles a la cara y evite la filtración del aire hacia nuestros ojos, para que podamos tener una adecuada visibilidad y por lo tanto pues una mejor conducción. Punto también importante del equipo de protección, botas. Las botas deben de ser de preferencia de tubo para que nos protejan los tobillos. Si se puede conseguir una bota de casquillo, mucho, mucho mejor. Vamos a tener la precaución de no estar moviendo mucho nuestros pies cuando nos cansemos en la moto. Vamos a buscar posiciones de estirar un pie y estirar el otro, pero no estirar los dos para no perder el punto de fijación hacia nuestra jaca, para agarrarnos bien de nuestra motocicleta. En lo que refiere a lo demás del equipo de protección, muy muy recomendable una chamarra de cuero. Las chamarras de vinil, las chamarras plásticas, absolutamente pues prohibidas, porque en caso de derrapar, la fricción haría que este plástico se planche, es la palabra, se planche sobre nuestra piel, y además de atender una quemadura dérmica, vamos a tener que ir con un doctor a especialista a que nos quite todo ese plástico quemado. Entonces, la chamarra de cuero siempre nos va a proteger en caso de que tengamos la desgracia de caer y tener una patinada por ahí en el pavimento. No nos vamos a raspar con el cuero. Si es posible que utilicen chaparreras, también las recomiendo mucho. Muchos van a pensar, bueno, pues ya es demasiado folclore, chaparreras, casco, chamarra de cuero. No, las chaparras tienen una función muy especial. A veces las pasamos donde hay humedad, donde hay charcos, donde nos está cayendo el agua sobre las piernas, en especial en el área de las espinillas. Se nos empieza a filtrar mucho el agua y estas chaparreras nos van a proteger precisamente de esa penetración del agua, de elementos como piedras que a veces hay en el camino, siempre esas piedras que están saltando, que dejan los camiones de grava, los camiones que llevan materiales, pues nos protegen de ese tipo de piedritas, sirven bastante esas chaparreras. Los guantes, sí los recomiendo mucho porque, y vuelvo a insistir, si llegamos a caer, lo primero que hacemos por reflejo es meter la mano. Entonces, si metemos la mano contra el pavimento con la velocidad que llevamos, pues nos vamos a hacer una buena lastimadita por ahí, una buena talladita en nuestras palmas, en nuestros dedos. Vamos a cuidar nuestros dedos, vamos a cuidarnos nosotros. Las velocidades, respetar el límite de velocidad. ¿Cuántos accidentes, desgraciadamente, no tenemos que avisar de vez en cuando en este programa porque no se respetó el límite de velocidad? Va a sonar aburrido, va a sonar tonto, pero es la verdad, si respetamos los límites, si llevamos una velocidad prudente, vamos a llegar siempre a bien con nuestro destino. Por ahí había una cifra que me proporcionó la Policía Federal de Caminos aquí de México, que hablaba de que cerca del 60% de los accidentes carreteros que tienen que ver con motocicletas se deben al exceso de velocidad de los conductores de las motocicletas. O sea, de 100 accidentes que hay, motocicleta sola o motocicleta contra otro vehículo, más del 60% tiene que ver con la imprudencia del conductor, porque a veces nos sentimos de acero, sentimos que no nos va a pasar nada y no es así. Entonces vamos a respetar nuestros límites de velocidad, a usar nuestro equipo de protección, respetar los señalamientos, no hacer maniobras arriesgadas, más vale esperarnos un minuto, a lo mejor orillarnos para que pase un convoy de carros o de camiones o de trailers en una carretera estrecha, medirnos, cuidarnos y siempre tener a ver el fondo de la carretera, no confiarnos en que va a estar siempre bien, puede haber un bachecito que nos sale de pronto y nos puede tirar fácilmente. Procuren también llevar herramienta, un desarmador plano, uno de cruz, llevar una pinza y se pueden llevar una cinta de aislar, es siempre muy recomendable. También en caso de que pudieran llevarse por ahí una periquita, a veces nos ayuda mucho esto. Para las motos que son radiales, que tienen llantas radiales, esto es que no traen cámara, sino que la propia llanta está absorbiendo los impactos y está conteniendo el aire, se pueden comprar por ahí unos parchadores de llantas para ponchaduras, los famosos poncholines, los pueden conseguir por ahí en varias refaccionarias y pues son una super ayuda para salvar esas situaciones. Y bien, bueno, pues estamos ya llegando al final de este nuestro programa en dos ruedas. Pues invitarlos, como les dije hace un momento, a que nos escuchen el próximo. El concepto radiofónico en internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. En internet ya cambió. De lunes a viernes, a partir de la 1:00 p.m, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia. Y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió.